Dos pa' la carota, el lamer se descarota. Adito entero como Ray Liotta. Cufela sin el prom, paguen la cuota, paguen la cuota. Los filis tuyos acá son changa y eso se bota, eso se bota. Tú sí con Molly, diablo que nota, diablo que nota. A la bebecita le mama el toto, a la bebesota, el culo y la tota. Mami, tú eres Michael Jordan, sí, sí, jugando pelota. Ey, de lejos se nota que tú no eres calle, tú solo aparentas. Cría bien tus hijos, cabrón, todos mis discos tienen el parental. Chocha, aprovecha ahora, ya no voy a hacer esto hasta los 40. Disco que saco, disco que se queda, número en venta. Diablo, ¿cuál es la quejadera, cabrón? Habla. Nah, en verdad no me importa. Ni siquiera el falso sabía lo que en verdad era tener torta. Ey, nadie me soporta. Ey, seguridad como el presidente Biden, pero pa' PR siempre bajo sin escolta. Normal. Algunas mutiladas, otras con licencia, pero aquí todos andan con corta. Ey, ustedes lo dicen todo, parecen un podcast. Cabrón, y esa movie, ¿a quién carajo es que tú le roncas? Tú eres bichote, no, no. Tú eres bandido, no, no. Tú matas gente, no, no. ¿Y qué tú eres? ¿Y qué tú eres? Tú eres un sicario, no, no. Tú eres millonario, no, no. Tú mandas en tu barrio, no, no. ¿Y qué tú eres? ¿Y qué tú eres? Ando en la Mercedes carota, 60 tiros en la carota, la ganga la Glizzy, los diablos lloren, hijo de puta. Tú es Glizzy, que money way. Tú no eras bichote, cabrón, tú eres un bobo. Un fuletazo en la cara. El Demon, con el único conejo claro en el infierno. Un fuletazo y volveremos a vernos. Ando modo diablo, mírame los cuernos. Las pacas en la esquina, las trenes y los drenos. Santurce en la casa, las glotes dan huerco. Ando con dos culos montados en un jet. Un poco de molly, las tramas y las perco. Te mato donde sea, you know, a un playboy. Chingando putas como el viejo de Playboy. Siete carros son un convoy, con más herramientas que en Playboy. Ando en la Mercedes carota, 60 tiros en la carota. Yo valgo 1000 kilos de coca, a mí en la calle no me tocan. Tú no eres bichote, no tienes poder y no mandes en tu canto. Yo ando con la cone planeando la vuelta, pero estoy metido en un campo. 300 y de la casa, salimos a cazar cabrones, vivimos en Grand Theft Auto. Me dieron la verde después del ritual, la chea, yo hablé con los santos. Te estamos cazando, tu tiempo se está acabando. No respetamos los rangos, los palos en el Hellcat Durango. Sin licencia por armar caminando. Dime Bad Bunny, tengo la Glizzy en el Ronnie. El Lambo con clavo al Stroni. El mundo es mío como Tony. Tengo millones sin firmar con Sony. Que tú eres bichote, que tú eres bandido. Tú no matas a nadie. Y que tú eres, y que tú eres. Tú eres un sicario, tú eres millonario. Tú mandas en tu barrio. Y que tú eres, y que tú eres. El diablo, hueputa, John Chimmy. Dime Bad Bunny, Hydrizzy. Diablo lloren y hueputa. Tú es Glizzy, Money Way. Sabes los sellos, cabrón, oíste.